Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. Y con este cover de Tráeme la Noche, abrimos el programa del día de hoy, miércoles 23 de noviembre de 2022. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Los acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Igualmente, saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de media hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y este programa iniciará hablando sobre la ayuda militar de los Estados Unidos a Ucrania en números. Lo que estamos viendo nos trasladará a las protestas en territorio kurdo en Irán. Y conectaremos posteriormente con el segundo bloque de En Contexto para conversar sobre las tensiones en la zona de influencia rusa en Asia Central. Como ven, un amplio e interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa hablando sobre la ayuda militar de los Estados Unidos a Ucrania en números. En contexto 1. La ayuda de los Estados Unidos a Ucrania en números. Los datos de esta sección del programa han sido obtenidos del Center for Strategic and International Studies, el cual es un think tank estadounidense con sede en Washington. De manera que podrán ustedes profundizar en los mismos visitando su página web csis.org. En mencionado reporte se informa que la ayuda estadounidense a Ucrania asciende a 68 mil millones de dólares y la Casa Blanca acaba de solicitar al Congreso otros 37 mil 700 millones. En la primavera, el nuevo Congreso considerará la ayuda en el contexto del presupuesto propuesto por la administración para el año fiscal 2024. Con estas decisiones por delante, merece la pena repasar cuánta ayuda se ha destinado y en qué se ha destinado. La pregunta entonces es cuánta ayuda ha habido monetariamente hablando. Y es que el Congreso ha aprobado tres paquetes de ayuda. El primero, en marzo, por un total de 13.600 millones de dólares. Se incluyó en las enormes asignaciones generales de 1,5 billones de dólares para el año fiscal 2022. El paquete de mayo, el segundo, constó de 40.000 millones de dólares y contenía la mayor parte de la ayuda. Era un proyecto de ley independiente. Y el tercero, el paquete de septiembre, constaba de 13.700 millones de dólares y se adjuntó a la resolución de continuidad. Se diseñó de esta manera para proporcionar ayuda hasta diciembre, cuando el Congreso considerará los proyectos de ley de asignación de todo el año. Los tres paquetes en su totalidad suman 68.000 millones de dólares. Y el 15 de noviembre, la administración de Joe Biden presentó una nueva solicitud de ayuda por 37.700 millones de dólares que, de ser aprobada, elevaría el total a 105.500 millones de dólares. Este nuevo paquete de ayuda está diseñado para durar hasta el final del año fiscal, el cual sería el 30 de septiembre de 2023. Sin embargo, al ritmo actual del gasto, es decir, de que sumaría 6.800 millones de dólares por mes, duraría hasta mayo aproximadamente. Y en ese momento, al menos que la guerra haya terminado o se haya estancado, la administración tendría que pedir en consecuencia más dinero. La confusión surge a veces por la forma en que la administración anuncia periódicamente los paquetes de ayuda, por ejemplo, con un lenguaje complicado. Estos anuncios terminan traduciéndose en cómo se han gastado los fondos asignados por el Congreso en acciones específicas. Sin embargo, los paquetes de ayuda no modifican la cantidad total de ayuda proporcionada por el Congreso. Y en ese, más bien, lo que terminan haciendo es describiendo cómo la administración ha utilizado el dinero. Y precisamente a eso vamos a ir, en qué se ha destinado la ayuda. Podríamos hablar en ese orden de cuatro grandes elementos. El primero es la ayuda militar, el segundo es la ayuda humanitaria, el tercero es el apoyo económico al gobierno de Ucrania y el cuarto son las operaciones del gobierno de los Estados Unidos relacionados con la guerra. En ese orden vamos a ir dándole una pequeña mirada a cada una de ellas. ¿Qué contiene entonces la ayuda militar a Ucrania? Esta a su vez se divide en dos paquetes, que son el apoyo militar a corto plazo y el apoyo militar a largo plazo. Iniciemos por el primero. El apoyo militar a corto plazo equivaldría a una sumatoria de 17.000 millones de dólares. Esto incluye la transferencia de armas, tanto las estadounidenses como las compradas a los aliados, la formación del personal militar ucraniano y el intercambio de información. Gran parte de esa financiación fluye a través de la Iniciativa de Ayuda a la Seguridad de Ucrania, que tiene sus siglas de USAI, que actúa como una suerte de cuenta de transferencia. Técnicamente, los créditos solo cubren el apoyo, los equipos físicos, más no el equipo humano en sí, aunque indudablemente ambos están entrelazados. Luego está la ayuda militar a largo plazo. Esta equivale a 10.400 millones de dólares y se trata de dinero que Ucrania puede utilizar para comprar nuevas armas, principalmente de los Estados Unidos, pero también de otros países. El problema es que estas no están fabricadas, es decir, se están comprando armas que han de ser entregadas a lo largo de 2-3 meses de acuerdo a cada uno de los pedidos. Como consecuencia, esto probablemente termine financiando la reconstrucción que se dé del ejército ucraniano en una vez llegue la posguerra, pero probablemente no para las operaciones militares actuales. Como ha confirmado precisamente esta iniciativa de ayuda a la seguridad de Ucrania, la cual financia tanto el apoyo a largo como corto plazo, esta división que acabamos de hablarle de la de 17 mil millones, que es a corto plazo, y la de 10.400, vendría a ser un estimado. En ese orden también surge una confusión porque los anuncios del Departamento de Defensa afirman que Estados Unidos ha comprometido ciertas cantidades de equipo militar a Ucrania. Por ejemplo, una hoja informativa decía que el total que había comprometido los Estados Unidos era de 18.500 millones de dólares en ayuda a la seguridad de Ucrania desde el comienzo de la administración Biden. Pero esto realmente lo que termina evidenciando es que precisamente combina en los dos apoyos a largo y a corto plazo que hemos mencionado. De otro lado están las operaciones militares estadounidenses, las cuales llegarían a un total de 9.600 millones de dólares. Y es que en la primavera los Estados Unidos enviaron cerca de 18.000 soldados estadounidenses a Europa para reforzar las defensas y disuadir a Rusia. Estos despliegues costaron dinero encima de lo presupuestado. También está lo que se conoce como el apoyo general, que equivaldría a 1.200 millones de dólares. Y esto cubre una amplia variedad de actividades, algunas que vendrían a ser que estarían tangencialmente relacionadas con Ucrania, pero que se destinarían a la preparación para futuros escenarios de conflicto. Lo que ha surgido en algunos sectores de Washington es la pregunta de cuánto tiempo entonces tardarán en gastar esos 68 mil millones de dólares que ya se han dado. Y la respuesta termina siendo relativamente corta, y es mucho tiempo. Y es que el Congreso asigna dinero llamado autoridad presupuestaria, y luego el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos gasta mencionado dinero, llamado desembolso. Esto puede ocurrir con relativa rapidez, como en el caso de la financiación de personal y en la que el dinero se convierte en nóminas que se cobran inmediatamente. El dinero, por su parte, para las operaciones también se gasta de manera relativamente rápida, ya que el organismo, ya sea el Departamento de Defensa para Operaciones Militares o la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, en la ayuda humanitaria compra suministros y transportes que son de uso inmediato. Sin embargo, los fondos para la adquisición de equipos tardan muchísimo tiempo en gastarse, meses e incluso años, porque el gobierno paga a los proveedores de forma incremental a medida que se realiza el trabajo. Para el tipo de equipamiento que se está adquiriendo para apoyar a Ucrania, se tarda aproximadamente un año en conseguir el contrato, luego 2 años más antes de que se entregue el primer artículo y otro año o más para que se entreguen los artículos restantes. Esto significa que el dinero que el Congreso asigna en el primer año no se gasta completamente, sino hasta el quinto año. Algunas partidas, como los incentivos a la extracción de tierras raras, pueden tardar aún más en gastarse porque el proceso de creación de una mina es muy largo. El Congreso de los Estados Unidos exige en consecuencia a la Oficina Presupuestaria del Congreso, de siglas CBO, que puntúe cada proyecto de ley que vota el Congreso. Calificar significa calcular los efectos presupuestarios, tanto la autoridad presupuestaria como los desembolsos. En ese orden, se observarían que unos 10 mil millones de dólares de los 68 mil millones de dólares no han de gastarse hasta después del año fiscal 2026. Y en el mismo orden, las estimaciones para el último paquete, que se compone de 37.700 millones de dólares, aún no están disponibles. Y, en consecuencia, no se sabe exactamente cuándo terminarían de gastarse. La otra pregunta que hay allí es, ok, Estados Unidos ha puesto mucho dinero. Muchos podrían preguntarse qué está haciendo entonces el resto de los aliados occidentales. Para coordinar la ayuda a Ucrania, Estados Unidos ha convocado a su vez el Grupo de Contacto de Defensa Ucraniano, formado por más de 50 países. Además, el seguimiento del Instituto Kiel de Alemania, la ayuda de fuentes no estadounidenses, se ha llegado a poner en las cifras con un valor total de 41.400 millones de dólares. Es probable que el total sea incluso un poco superior, ya que algunos países prestan ayuda de forma discreta y por lo tanto muchas de sus cifras no aparecen registradas allí. Además, muchos países europeos han acogido a refugiados ucranianos, una carga que solo aparece parcialmente en las cifras mencionadas de los 41.400 millones de dólares. No obstante, los Estados Unidos proporciona la mayor parte de la ayuda total a Ucrania, lo cual constituiría el 62% según las cifras publicadas a día de hoy. De otro lado, tanto el Reino Unido como Polonia han terminado siendo un eje importante también de apoyo militar. La Unión Europea y Canadá proporcionan relativamente más ayuda financiera y humanitaria. Algunos países como Polonia y los países bálticos han proporcionado un alto nivel de ayuda en comparación con sus economías, llegando hasta cerca de un 1%. Otros como Francia y Alemania están un poco atrás. En general, los Estados Unidos han proporcionado un apoyo militar y financiero relativamente mayor, mientras que los países proporcionan más ayuda en el tema humanitario. Es probable entonces que para muchos países la ayuda humanitaria sea políticamente más fácil de justificar, ya que no les exige que tomen de alguna manera una parte directa en el conflicto. Pero volviendo a Washington, varios congresistas se preguntan qué tendría o qué debería hacer el Congreso en el futuro. Y es que algunos miembros del Congreso, especialmente los más de derecha, incluso de un sector de izquierda también progresista, han planteado algunas dudas sobre la ayuda brindada precisamente en el Capitolio estadounidense a la guerra en Ucrania. Y es que el paquete de mayo, el único que el Congreso votó como legislación independiente, fue aprobado por 368 contra 57 en la Cámara de Representantes y 86 contra 11 en el Senado. Aunque esto refleja un fuerte consenso bipartidista, también revela cierta oposición. Esa oposición puede aumentar a medida que se incremente el sentimiento a favor de las negociaciones para poner fin a la guerra en el extranjero. El Congreso no debe ponerse en una posición en la que termine por socavar la actual resistencia ucraniana, que depende en una altísima medida del apoyo militar estadounidense. En ese orden, se plantea que en caso que llegase a ser una suerte de recorte arbitrario, podría generar un desequilibrio en favor de Rusia. Igualmente, con la llegada de nuevos congresistas, es posible que se abran nuevas investigaciones y que se terminen por tomar o por demorar la toma de algunas decisiones y se pida mayores justificaciones a la hora de asignar el presupuesto que el Congreso de los Estados Unidos seguiría dando luego de este año para la guerra en Ucrania. Si bien aquí las cifras son claras y evidencian cómo ha de ser distribuida, hay también otro elemento, quizá el más clave, que no se puede perder de vista si se quiere hacer un análisis geopolítico más amplio. Y es que, más allá de que exista una solidaridad evidente, la guerra en Ucrania se juega varias cosas, como el posicionamiento ruso, el fortalecimiento de la OTAN, una guerra económica y una reorganización de las fuerzas geopolíticas en el este europeo. Pero, por sobre todo, no se debe perder de vista que nadie presta dinero gratis, ya que no hay que decirse mentiras, la solidaridad también tiene un límite, especialmente cuando se involucra tal cantidad de dinero. Con lo cual, lo que sí es seguro es que Ucrania tendrá en algún momento que pagar el amplio préstamo recibido. Y en geopolítica, ese precio no necesariamente ha de ser cobrado en dinero contante y sonante, pero sí que habrá de ser cobrado de una u otra manera. Y esto tampoco hay que perderlo de vista, porque está terminando Ucrania muy atada a la deuda, gran deuda que le va a terminar dejando la guerra y que seguramente a lo largo de los próximos años y quizá décadas lo terminen anclando y haciendo dependiente de las ayudas que recibe a día de hoy. No se muevan. Aún por venir. En geopolítica. Y vamos a volver a Asia, al este de Europa, pero ahora nos vamos a trasladar a Asia Central para ver las tensiones en otra parte de la zona de influencia de Rusia. Las tensiones en la zona de influencia rusa en Asia Central. Y es que algunos países de Asia Central son considerados parte del patio trasero y o la zona de influencia de Rusia gracias a su herencia soviética, y algunos de ellos han demostrado cierta distancia últimamente con respecto a Moscú. En octubre pasado, por ejemplo, el presidente tayiko Emomali Rahmon dijo a Vladimir Putin en una conferencia que su país necesitaba más respeto por parte de otras potencias internacionales, como una suerte de crítica velada hacia Moscú. En la conferencia de la Organización de Cooperación de Shanghái en septiembre pasado, el presidente kirguís Sadir Japarov hizo esperar a Putin antes de una reunión. Y la semana pasada, cuatro de los aliados de Rusia en el tratado, Armenia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán, se abstuvieron en una votación en la Asamblea General de la ONU que exigía a Moscú el pago de reparaciones de guerra a Ucrania. Pero en ese orden, Kazajistán es con quien ha tenido más tensiones últimamente. Y es que nadie había criticado a Vladimir Putin y Kirguistán y Tayikistán, que hacen parte del Tratado de Seguridad ruso, y por tanto, estas tropas aseguran, valga la redundancia, su seguridad, se han mantenido al margen y no han emitido ninguna crítica. Sin embargo, Kazajistán, la cual es la mayor economía de Asia Central, ha declarado su apoyo a la integridad territorial de Ucrania. Poco después, Uzbekistán, la segunda economía de la región, hizo algo ligeramente parecido, pero sin que evidenciara ningún tipo de tensión con Moscú. Y es que el presidente kazajo, Kasym Jomart Tokayev, lleva un año en el cargo y fue elegido el domingo pasado para un mandato de 7 años más. Se ha negado en varias ocasiones a respaldar abiertamente la invasión a Rusia y Astana, la capital kazaja, ha rechazado la independencia de las regiones ucranianas de Luhansk y Donetsk. Y esto tiene una explicación, y es que la negativa de Kazajistán a enviar incluso tropas a Ucrania responde a una situación particular tanto de Kazajistán como de todos los países que en su momento fueron parte de la Unión Soviética. Y esto es que cuentan en sus territorios con una amplia base de población rusa, que a pesar de haber nacido o que se viven en cada uno de estos países, Kazajistán, Kirguistán, Tirguistán, siguen teniendo fuertes lazos con Moscú. Y eso podría terminar jugando eventualmente en su contra en caso que Vladimir Putin y Moscú decidiesen repetir la fórmula que han aplicado en Ucrania. Pero también hay que decir que Kazajistán y el presidente Tokayev se enfrentan a un dilema. Y es que este país comparte la segunda frontera más grande con Rusia, la que equivaldría a unos 60.000 kilómetros. El país también alberga el segundo mayor número de personas de etnia rusa, de los que hemos contado, después de Ucrania, y que constituyen cerca de una cuarta parte de sus 19 millones de habitantes, con lo cual, cada cierto tiempo, también se presentan tensiones con las zonas, precisamente, donde la población rusa es mayoritaria. Y de ahí se puede entender su postura frente a lo que acaba de pasar con Ucrania. En ese sentido, hay que recordar que Dmitry Medvedev, el expresidente ruso y antiguo sustituto de Vladimir Putin, había calificado en una ocasión a Kazajistán como un país artificial, haciendo de alguna manera un eco de lo que posteriormente utilizaría Vladimir Putin sobre Ucrania. En ese sentido, incluso algunos comentaristas en Rusia han mencionado y han intensificado su retórica de que existen en otros países población rusa que desea anexarse a Moscú. Pero hay otro elemento, y es que además la mayoría de las importaciones y exportaciones kazajas dependen de Rusia. Es que Kazajistán es el 10º productor mundial de energía y el 95% de su petróleo y gas fluye a través de los viejos oleoductos soviéticos que atraviesan obviamente Rusia. Y en ese sentido no pueden tampoco cerrar la llave precisamente porque es la fuente de sus ingresos. Pero claro, muchos en política se están preguntando cómo podría eventualmente Astana, capital de Kazajistán, generar mayor independencia de los mercados también rusos. Y es que ahí entran otros dos pesos pesados de la región, los cuales son China y Turquía. Y en ese sentido hay que mencionar acá que, por ejemplo, Turquía está vinculada a Kazajistán a través de la Organización de Estados Turcos e incluso la cooperación en inteligencia militar. También con China, con quien han tenido un gran acercamiento. Y la política de Astana ahí ha apuntado hacia la diversificación. Y esa diversificación busca eventualmente afianzar esos lazos y evitar, en caso que existiese una tensión con Rusia, un daño colateral. En consecuencia, ha buscado nuevos socios, nuevas rutas estratégicas y nuevos lazos diplomáticos. Una vez más, también vuelven a aparecer los dos actores que hemos mencionado, China y Turquía, ambos vinculados mediante nuevas inversiones, infraestructura y acuerdos de seguridad con los kazajos. La política exterior kazaja, que se ha denominado como multivectorial, le ha ayudado precisamente a abrirse camino con China y Occidente en las últimas décadas. Aunque el petróleo y el gas kazajos pasan por Rusia, el creciente uso de los enlaces de transporte por cisterna y ferrocarril representan a día de hoy el 5% de su tráfico de exportación de energía. La idea, según algunos analistas, sería potenciar ese corredor medio, como lo han denominado, para conectar sus fuentes de energía con China y con Europa, evitando tener que pasar por completo por Rusia. Pero la diversificación en ese orden toma muchísimo tiempo y mucha plata. En resumen, Rusia se considera a sí misma como una suerte de gran hermano de los estados de Asia Central y no se va a ir sin más. Asimismo, vigila la región mediante una supervisión diplomática respaldada por su poderío militar. En los foros como el famoso foro de Shanghai, que codirige con China, le da cobertura, mientras que los pactos de seguridad como la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva le otorgan a su vez legitimidad. Y al mismo tiempo, el mantenimiento de las bases militares en Kirguistán y Tayikistán con tropas rusas, por su parte, le dan fuerza en terreno. Astana, en ese sentido, la capital de Kazajistán, puede diversificar su comercio y su diplomacia, pero la proximidad del país a Rusia, agregada a los lazos históricos, políticos, culturales y económicos, significa que más allá de las tensiones que puedan tener, sus vínculos han de mantenerse. Y aquí la geografía juega un papel importante, ya que, como en la vida real, pocas veces se escoge a los vecinos y, en el caso de ambos países, esta vecindad ha de ser eterna, con lo bueno y lo malo que ello signifique. Y de esta manera llegamos entonces al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició hablando sobre la ayuda militar de los Estados Unidos a Ucrania en números. Como les contaba en su momento, los datos de esa sección del programa fueron obtenidos del Center for Strategic and International Studies, el cual es un think tank estadounidense que pueden ustedes consultar también visitando su página web csis.org. Y luego viajamos a nuestra segunda sección de En Contexto, en Asia Central, las tensiones en la zona de influencia de Rusia. Les agradezco en ese orden por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos, como siempre, a que si no lo están, a que se suscriban en cualquiera de las plataformas, a que nos sigan en nuestras redes sociales y también a que nos visiten en nuestra página web en geopolitica.com. Si desean asimismo contactarnos y dejarnos algún comentario, sugerencia o saludo, pueden hacerlo a nuestro email en geopolitica.podcast@gmail.com. Igualmente, si les gusta el programa y quieren apoyarnos, les invitamos a que dejen sus likes o comentarios y a que lo compartan en sus redes para así seguir llegando a más oyentes. Yo me despido aquí, los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá. Les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima. Streets of this town, trying to find the sense of it all. The rain on my face, it covers a trace of all the tears it had to waste. Why must we hide emotions? Why must we never break down and cry? Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast.